dejaron tu veneno. Veneno que llevas en la sangre a flor de piel. Sabalero, no te metas en el río, por favor.